4 y 03, Torre, 16:03 de la tarde en toda la República Argentina, recontra agitado, un mes de enero, recién lo charlábamos un poco fuera de micrófono, en cuanto estábamos planteando las notas que se vienen y que se van desarrollando a lo largo del día. Él, no sé cómo vamos a hacer con el tiempo, ¿no? Entre las 3 horas del mañanero y las 2 horas de tarde para excusas, da la sensación que no se da abasto para el movimiento político sindical que hay en la República Argentina. En este caso, nos vamos a mudar hacia el Martillo para hablar con gente del SIC del Martillo. Estamos en comunicación telefónica con Naida del SIC del Martillo. Naida, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nos había llegado la información a la mesa de laburo de un conflicto que había no solo en el SIC del Martillo, sino también en el del barrio Malvinas Argentinas con el tema de seguridad, ¿verdad? Sí, como sabrán, los centros integradores comunitarios están conformados por mesa de gestión, que son todos los actores territoriales, sea los vecinos, las organizaciones, el Estado municipal, nacional, que nos sentamos en una mesa de articulación y pensamos las estrategias. Quien se tiene que hacer cargo del mantenimiento de los establecimientos es el municipio, y en este caso, en los dos casos, había una seguridad paga, que era una cooperativa que estaba funcionando, y como ya aparentemente tienen 6 meses de retraso en el pago a la empresa decide levantar el servicio. Entonces, lo que nos deja a las dos instituciones es sin la seguridad adentro que nos garantice que las cosas y los elementos que son utilizados por todos los vecinos, porque acá en ninguna oportunidad se paga nada de lo que se hace acá adentro, todo es de forma gratuita, nos deja a la mesa de gestión en seguir pensando en estrategias de cómo pensarnos, porque a nosotros, tenemos en dos oportunidades, nos desvalijaron el lugar por completo, nos robaron todo, tenemos 20 computadoras, tenemos elementos de microcine, hay una casa educativa terapéutica, el CEDECOR que viene a cedronar, trabajando el consumo problemático, y tenemos muchos elementos de valor, y más allá de lo que valga o no cada elemento, son acciones concretas que llegan a la gente. Naida, ¿cómo están hoy por hoy paliando este faltante, digamos, de seguridad en el lugar? Y la mesa de gestión, estamos casi en asamblea permanente, nos reunimos ayer, ayer en mesa de gestión se decidió hoy presentarse con ambos SIC a hacer un reclamo al municipio, se pudieron sentar con Marina Santoro y con otros concejales de otros bloques para poder ellos mismos accionar dentro del Consejo Deliberante, que esto se lleve a cabo, que alguien resuelva, que acá lo tiene que resolver el municipio pagándole a la empresa para que garantice que el espacio esté cuidado, porque hoy lo estamos cuidando entre los actores que estamos en la mesa de gestión. Nosotros nos vamos turnando cada 3-4 horas, los que trabajamos, los que estamos militando acá, para cubrir que esté siempre alguien en el espacio. Así que imagínate lo desgastante y lo desbordante que es para todos nosotros, que ya es, a veces es insostenible. Nosotros teníamos hasta un servicio de policía a la noche, porque no tenemos ni seguro de las cosas, ni seguro, y tampoco el policía viene. Así que estamos así como todo el tiempo en alerta, porque no pueden ni siquiera mandar un policía, porque lo que, al menos en la última instancia que dijimos, que esté un policía a la noche, nos podemos ir todos a nuestras casas y volver al otro día y que las cosas estén, porque hasta ahora no lo pueden garantizar. El domingo no vino ni siquiera el policía, ayer vino a la 1 de la mañana, hasta las 6, y así estamos. Viene un compañero a las de 6 a 9, después durante el día hay muchas actividades, así que el movimiento lo hacemos entre todos, pero después llega 6, 7 de la tarde que ya dejan de haber actividades y tenemos que estar entre nosotros cubriendo durante la tarde y la noche. ¿Por parte del municipio han tenido algún tipo de contacto, algún tipo de respuesta para darle algún tipo de solución? No. La acción concreta fue hoy a la mañana, recorriendo los diferentes bloques para buscar más apoyo, y que como mañana hay una comisión de derechos humanos y seguridad, o no entendí bien, pues yo no estuve en esa reunión, aparentemente mañana en esa comisión va a ser uno de los temas a tratar y a seguir pensando. Mañana se reúne, si no me equivoco, la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Deliberante, y seguramente allí será tratado el tema de, no solamente el SIC el martillo. ¿Tenés idea si los otros SIC, en el caso de Malvinas Argentinas, que era también la información que teníamos, también estaban atravesando una situación parecida? Sí, sí, estamos los dos en la misma situación. Dejamos de tener el servicio de seguridad y la estrategia es autónoma de cada mesa de gestión. Nosotros lo que creímos ayer en asamblea es que lo que están buscando es el vaciamiento del espacio. Como el espacio viene por parte del proyecto anterior, de la política anterior, que es empoderar a los vecinos, empoderar a las organizaciones y que sea una institución bien hecha de el vecino concreto que se apropie y que piense su realidad y sus soluciones a sus conflictos, la verdad es que hoy entendemos que ese Cambiemos que eligió la gente no es parte de esto, no es parte del SIC. Entonces, estamos entendiendo que va por ese lado. Ellos buscan el vaciamiento, buscan, pero nosotros le damos lo contrario, le damos organización, estamos pensando abrir esta mesa de gestión, hacer una buena carta para invitar a todos los actores, de todos los que pensemos, porque hoy son estos dos barrios con estas dos instituciones concretas, pero sabemos que esto está pasando en todos lados. Nosotros también estamos atravesando por problemas de empleados. Nosotros hay gente que trabaja en el municipio, gente que trabaja en Nación y en diferentes programas que también están, hay mucha gente sin contrato que está viniendo a donores, hay mucha gente que no cobra hace muchos meses. Entonces, todo lo que lo estamos haciendo, los que llegamos a los SIC, lo hacemos por un compromiso, porque entendemos que no es solo uno con su trabajo personal, sino que es una política pública que llega a las personas concretas y que mejora la calidad de vida de las personas. Por eso estamos resistiendo así, en asamblea y en organizarnos cada vez más. Que eso es lo importante, hacerle la contrapropuesta de que nosotros sí estamos organizados, ellos no van a venir a vaciarnos y no sé, uno de los peores casos es que vengan y nos roben todo y no vamos a seguir porque esta institución es de los vecinos. Nadia, digo, es interesante que le puedas contar a la gente que está escuchando del otro lado y que no lo sabe qué es el SIC, de qué manera funciona y qué es lo que puede encontrar el vecino dentro de ese lugar. Sí, los centros integradores comunitarios están, hay más de 800 en todo el país, están estratégicamente pensados en los barrios más periféricos donde no llega, que a veces no llegan un montón de derechos, entonces se piensa estratégicamente así. Lo construyen cooperativas de trabajo y estas cooperativas después tienen una continuidad laboral siguiendo en la mesa de gestión. Entonces en la mesa de gestión se sientan las cooperativas, las organizaciones, los vecinos y quien quiera sumar. Y es la mesa de gestión, la autónoma, que es totalmente horizontal, asamblearia, que decide las acciones a llevar a cabo en cada establecimiento. Nosotros, en este caso en el barrio Martillo, tenemos actividades desde computación, porque tenemos un núcleo de acceso al conocimiento que viene de Planificación Federal, que ese es uno de los casos que las compañeras que tenían una beca de la Universidad de La Matanza la dejaron de cobrar, se terminó el contrato y no atienden ni los teléfonos dentro ni de la universidad ni de planificación, porque obviamente ahora se descentralizó esta Planificación Federal, así que ellas están así, viniendo porque tienen compromiso con que este programa siga, pero no están cobrando. Después tenemos un CEDECOR, que es un Centro de Orientación y Consultas al Consumo Problemático, desde la CEDRONAR, es una orientación y un tratamiento gratuito que se hace desde CEDRONAR, que también compañeras que hicieron un contrato solamente por 3 meses, o sea, vienen trabajando hace un año y medio, pero ahora les dieron un contrato por 3 meses, sin saber qué va a pasar en marzo, porque todos estamos en la misma situación. Después tenemos una casa educativa terapéutica que también viene de CEDRONAR, la persona que está en tratamiento por el consumo asiste acá una determinada cantidad de horas haciendo un montón de actividades, grupos terapéuticos, terapia individual, deporte, orientación laboral, apuntando a mejorar la calidad de vida ante una situación de consumo. Y dentro del SIC funciona Murga, apoyo escolar, tenemos una escuelita de verano que vienen 40 chicos todas las mañanas a tomar la leche, a compartir con las maestras que vienen de provincia, haciendo diferentes actividades de educación. Tenemos una huerta, tenemos mosaico, tenemos un taller de derechos desde los cuentos y las poesías sobre derechos que vinieron compañeros de la Marme a a participar. Se da la merienda 3 veces por semana, que también son compañeros de la MARME que se sumaron a lo concreto, a hacer acciones que cuando nosotros también publicamos, el que quiera venir y traer una propuesta, el espacio está abierto, lo decide la mesa de gestión, qué se hace y qué no se hace, pero el espacio es asambleario y se discute ahí cuáles son las acciones, así que invitamos a quien quiera venir y pensar una acción. Acá viene gente, yo a lo personal vine enseñando murga, y yo desde lo que sé, que lo quise transmitir, participé, y hoy hay una murga de 4 años que funciona en el barrio, y así sucesivamente todos los que quieran venir y sumar un taller, una actividad concreta que dure 2 días, que dure 1 mes, que dure 3 meses, pero algo concreto siempre suma, porque empoderamos a los jóvenes y al vecino concreto de cosas copadas que pueden pasar acá. Nadia, ojalá que esa visión tuyo de que la idea tuya, perdón, de que la idea era cerrar o vaciar el SIC no sea cierta y que puedan solucionar el problema. No lo vamos a permitir. Ojalá y que estaremos resistiendo siempre. Ayer en lo concreto quiero también comentarlo, estuve hasta la 1 de la mañana esperando la solución de que banden o no el policía, porque éramos vecinos los que estábamos acá cuidando el establecimiento, y dos pibes que estaban en la plaza tomándose una gaseosa, dos pibes del barrio que los conocemos, que los vimos crecer y todo, viene un patrullero y violentamente los pone contra el patrullero, los verduguea, les pega la cabeza, les manda cualquiera. Imagínate los pibes, ¿no? En la bronca que vengan dos milicos a querer basurearte. Cayeron 8 patrulleros, con 3 milicos adentro cada uno. ¿Para cuidar el SIC? No, a la 1 de la mañana en la plaza del barrio. Por eso imagínate el contexto en el que yo estaba, violento, de que esperando un milico que venga acá para que nosotros podamos ir a dormir, porque al otro día tenemos que seguir viniendo a trabajar todos los días, y que venga 8 patrulleros por 2 pibes que estamos tomando una gaseosa en el barrio, en su plaza, es indignante. Eran morochos y con gorrita, porque si morochos y gorrita son 14 patrulleros. Y 14, claro, en esas condiciones. Y encima yo, en la calentura, le digo, ¿por qué no se van a hacer a trabajar como corresponde? Porque por 2 pibes vienen 8 patrulleros, yo en un momento foneo, y el milico me contesta, anda vos, negra choriplanera. Y me empieza a verduguear el milico a mí. Entonces ya, y fue una medio discusión, hasta que obviamente él tenía una itaca en la mano, ¿entendés? Y él vino a buscar a alguien, él vino a buscar conflicto. 8 patrulleros en un barrio a la 1 de la mañana vienen a buscar un conflicto. Entonces así es la situación en la que estamos, y así estamos en alerta, diciendo basta, y por eso este jueves también convocamos a la 1 de la tarde en Vidal 2665, donde nos juntamos la mesa de gestión a pensar, no internamente, sino todo lo que está pasando alrededor con esta cuestión. Porque nosotros vamos más allá de cuidar o no una computadora, vamos en cuidar el derecho a las personas. Nadia, gracias por la comunicación. Decir que también ahí dentro funciona Atajo. Programa de la justicia. El programa de justicia, sí, que es sumamente importante acercar. Sí, ellos fueron los que dijeron la propuesta con lo que pasó de la policía ayer, convocar a este jueves a más actores a que nos pensemos en estrategias, porque esto que pasa con la policía va a pasar en muchos lados y va a seguir pasando, así que si no nos organizamos, no nos pensamos, van a venir ellos a violentar y a violentarnos a nosotros. Obviamente, yo respondí violentamente porque no podía creer que vengan 8 patrulleros y encima venga uno a verdugarte con una itaca en la mano. ¿Entendés? Y decirte negra choriplaneta, ¿con qué derecho alguien a decirte eso? Entonces, ahí es cuando Atajo acciona y dice, no, vengan los actores y pensémonos todos y hagamos acciones concretas. Naida, un abrazo grande, ojalá se solucione todo el problema. Gracias, hasta luego. Con respecto a lo que decía Naida, voy a completar con una información que me acaba de aparecer. En la provincia de Buenos Aires tiene 6 policías cada 1000 habitantes. En Estados Unidos hay 2 cada 1000 habitantes. Digamos, triplicamos a la cantidad de fuerza represiva a nivel provincial, que a uno de los lugares más represivos que hay en el mundo, que son los Estados Unidos. El problema del SIC, entonces, ojalá se solucione, se pueda encontrar la solución y poder volver a, básicamente, pagar a la cooperativa que está brindando seguridad, que es la deuda que tiene el municipio de hace medio año, y recuperar la seguridad para que el SIC pueda seguir funcionando normalmente. Ya es tarde para excusas.